Hablamos un poco de lo que está pasando con el Club Universitario de la Ciudad de La Plata. Sí. Este despido de parte de su planta de trabajadores y se suma sobre esto que están diciendo que no los pueden indemnizar. Así que una situación lamentable. Y para hablar un poco de esto vamos a sumar a Fernando Argüelles, que él es de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, es el secretario general. Fernando, buen día. Juan y Seba lo saludan. ¿Cómo le va? Hola, buen día para ustedes, todo el equipo y la audiencia de la radio. Bueno, buen día para usted también. Gracias por atendernos, Fernando. Estamos hablando un poco de la situación del Club Universitario de la Ciudad de La Plata, que llegaba información que tiene que ver con el despido de trabajadores, con una situación también de, por lo menos lo que dijeron los quienes están a cargo de la gestión, que estaban en dificultades de pagar las indemnizaciones. ¿Qué información tiene al respecto de esto? Sí, es tal cual ustedes lo están comentando. En el día de ayer, trabajadores fueron notificados del despido de 23 compañeros en el marco de una crisis institucional muy profunda que vive el club, con un concurso de acreedores que ya fracasó rotundamente y ahora funcionando bajo el paraguas jurídico de la Ley de Salvataje de Entidades Deportivas, la conocida Ley Racing. Y bueno, en ese marco se tomó esta decisión. Lo que pasa que, primero que la intención nuestra y de todos los trabajadores es de preservar las fuentes de trabajo. Y si así no pudiera ser, porque el club está en una situación realmente calamitosa, por lo menos antes de despedir trabajadores hay que pensar en la indemnización que por ley les corresponde. Cosa que acá el club no está pudiendo garantizar, es decir, tira 23 trabajadores a la calle y no tiene posibilidad de pagarles un peso. Dos cositas. ¿Quiénes están a cargo de la gestión de este club? Y por otro lado, ¿la ley Racing qué garantiza? La ley Racing, se utilizó en aquel momento con Racing Club. Es como un paraguas jurídico que le da la posibilidad de subsistencia a entidades que ya han fracasado en otras herramientas como el concurso de acreedores, como es este el caso. En el caso del Club Universitario lo que le permitió es levantar todos los embargos de las cuentas que tenía, y muchos, el club, recuperar el manejo de sus cuentas bancarias e impedir que ingresen nuevos embargos por la deuda vieja. Pero tampoco se puede endeudar, digamos, no puede pedir otra plata. Tampoco puede generar nueva deuda. Claro. Lo cual en un club que arrastra un déficit operativo crónico es una complicación. Y al mismo tiempo lo que contempla la ley Racing es que el juez designa un órgano fiduciario integrado por tres personas que son desplazan a la comisión directiva y se hacen cargo de la gestión integral del club. Siguiendo también instrucciones del juez. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Lo que toma la decisión es el órgano fiduciario. Pero yo escuchaba algunas declaraciones de los miembros de la comisión directiva desplazada como que pretendiendo ponerse al margen de esta situación. Y la verdad que si hay alguien que también es responsable de este caos es la comisión directiva, que durante los últimos años gestionó el club, que lo sobreendeudó, y que hoy pretenden ponerse a resguardo de que la decisión la toma otro. ¿Cómo fue? ¿Cambiaron hace poco la comisión directiva? ¿Cómo? ¿Cambiaron hace poco la comisión directiva? No, en el club hubo elecciones ya hace algún tiempo. Lo que pasa es que ahora, desde que el juez designa a los tres integrantes de este órgano, la comisión directiva queda desplazada de las funciones fundamentales del club, de las grandes decisiones. Los pagos, las ventas y demás, la manejan los tres integrantes del órgano fiduciario. Bien. Por un lado, estábamos leyendo que algunas de las personas, de estas 23 personas que despidieron sin indemnización, algunas estaban cerca de la jubilación, por ejemplo. ¿Sabe cuál es el estado de estas personas? ¿Cómo están solucionando su cotidiano? ¿Qué se sabe? No, la verdad, la situación es dramática. Ayer estuvimos en la puerta del club y ahora hay un compañero, un grupo de compañeros también protestando frente a la puerta de la sede de GONET. La situación es apremiante. Venimos en los últimos meses con serios problemas para el pago de salarios. Esto ha motivado retención de tareas, conflictos, asambleas, porque tuvimos un año complicado para el pago de salarios en el club, pero bueno, esto ya es un paso más en esa escalada, porque directamente los trabajadores se quedan sin su fuente de trabajo y además sin cobrar un peso. La situación es dramática para muchas familias, es el único ingreso. Así que bueno, estaban sosteniendo una medida de protesta, no hay actividad en el club, y bueno, ahora estamos haciendo a primera hora la presentación en el ministerio y esperamos que convoquen audiencia para ver si hay posibilidad de, claro, de llevar una solución a los compañeros. Estamos hablando con Fernando Argüelles, que es el secretario general de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. La situación de los 23 despidos del club universitario, nos decía recién, el club, perdón, amparado sobre esta ley, la ley Racing, que bueno, hace que levante algunos embargos, pero a la vez no puede endeudarse. Usted nombraba recién la sede de Gonet. ¿Cómo es la situación del club? Digo, no se puede endeudar, tiene una situación crítica económica. ¿De dónde puede llegar a salir la plata para una posible indemnización de estos trabajadores? Sí, efectivamente, es tal cual lo describís. Hay posibilidades de la venta de la sede de calle 46 y de que eso por lo menos genere los recursos inmediatos para hacer frente a esta situación. O hay algún otro proyecto, pero la verdad que son proyectos que viene manejando la Comisión Directiva desde hace varios años y no se dio un paso concreto para hacerlo realidad. Y frente a la situación apremiante que viven los trabajadores, claramente no podemos esperar que estos proyectos que están en danza hace 2, 3 años, de la noche a la mañana se vuelvan realidad. La verdad que no tenemos demasiadas expectativas en ese sentido. Y por último, ¿cuántos trabajadores quedan trabajando en el club? Porque me imagino que las condiciones de trabajo no deben ser tampoco las óptimas. Y también despidieron a la mitad del plantel. Eran 46 trabajadores, así que hay 23 despedidos y otro tanto que continúa trabajando. Obviamente en una situación bastante difícil, la explicación que dan los abogados del órgano fiduciario es que a partir de esta reducción de personal ellos podrían cumplir con la totalidad del salario de los trabajadores que quedan y de las cargas sociales, que el club no paga hace mucho tiempo. Claro, pero por ejemplo, pero la verdad es que nosotros creemos que también que eso sea posible en el corto plazo. Vamos a, sí, a ver. Está bien, pero digo, más allá de que puedan llegar a ese pago, por ejemplo, usted señalaba en una nota que en la sede de Punta Lara no hay guardavidas, por ejemplo. Claro, en la sede de Punta Lara no se despidió al 80% de los trabajadores. Claro. Es decir, ya esa sede entiendo que quedaría desafectada. Por eso. Y la pileta, sí, de Gonet solo queda un guardavida. La pileta funciona durante todo el día y un guardavida tiene una jornada laboral, de acuerdo a la ley, de 6 horas. Es imposible que funcione la pileta. O, si la pileta va a funcionar, alguien del órgano fiduciario o alguien de la Comisión Directiva que conserva un poder residual tendrá que hacerse cargo de lo que pase con la gente que asista a una pileta que funciona sin un guardavida. La verdad que acá empiezan a... Es tal el descalabro institucional que empieza a complicarse la subsistencia del club y de los servicios que brinda. Bueno, Argüelles, muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Vamos a estar atentos ahí a lo que suceda. Era el secretario, de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, Fernando Argüelles, la UTEDI.